Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Nos quedan para que se comuniquen con Crítica Penal. Lo pueden hacer al 473-4433. También nos pueden escribir mensajes de texto, iba a decir, al 155-82-8700, o nos pueden escribir al Messenger o mandarnos un correo a criticapenal@gmail.com, como lo hace Gustavo, como todos los lunes, desde Nono, tras la Sierra, en Córdoba, a quien le mandamos un beso grande. Él es integrante de Radio El Grito, una radio comunitaria. Momento de la columna de Derechos Humanos, y para eso está acá la compañera Natalia Messineo. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas noches. Y hoy vamos a hablar de un derecho en específico, ¿no? Hoy vamos a hablar de un derecho en específico porque sigue siendo agenda en los medios de comunicación, tanto los hegemónicos como también los medios comunitarios, a partir, obviamente, la semana pasada de la salida de la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nos parecía pertinente, en base a lo que veníamos hablando en las columnas de los programas anteriores, de no solo de clasificar los derechos humanos, sino ver los alcances de cada uno de los derechos, abordar este derecho de libertad de expresión, derecho a la comunicación, que toma esta doble vía que veíamos la semana pasada. Aquellos derechos que están dentro de la órbita individual del sujeto, como una autonomía personal de la voluntad del sujeto, y en donde el Estado tiene que tener la menor injerencia posible, y otros derechos en donde el Estado tiene que tener una activa participación para que puedan cumplirse efectivamente en la realidad. Acá es donde yo tengo que hacer la pregunta casi guionada. ¿Pero cómo? ¿El derecho a la comunicación también es parte de los derechos humanos? Claro que sí. Claro que sí. Para el Martín Fierro estamos. Claro. A mí lo que me llama a poder hablar de esto también tiene que ver con cómo se instala la agenda en los medios hegemónicos y cómo se tergiversa y se desinforma acerca de qué estamos hablando. Claro. Lo que ha pasado durante tanto la discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como lo que está sucediendo ahora en torno a la regulación de la venta del papel para la prensa gráfica, los medios hegemónicos, ¿sabes?, aquellos que controlan el mercado, ¿qué dicen? ¿Se está violando la libertad de expresión? No. O sea, si hay algo que no hay es violación de la libertad de expresión. En todo caso, lo que hay es regulación del derecho a la comunicación. Y está bien. Entonces, acá está bueno que podamos hacer esta doble vía que abre el derecho a la libertad de expresión, porque lo conocemos como derecho a la libertad de expresión, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una serie de opiniones consultivas que determina cuáles son los alcances efectivos de este derecho que históricamente conocíamos como libertad de expresión. Y la Corte dice que este derecho tiene dos alcances. Una cuestión más bien clásica, que tiene que ver con la protección de la autonomía individual. O sea, yo tengo libertad de expresarme, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Y ahí sí, lo que decíamos, el Estado tiene que tener una actitud abstencionista, o sea, no intervenir, ni siquiera regular libertad de expresión. La libertad no tiene que ser regulada, libertad de expresión. Y una mirada un poco más amplia que tiene que ver con el derecho social a la comunicación y que justamente tiene que ver con la posibilidad de acceder a ejercer el derecho a la comunicación por todos los sectores de la sociedad. Entonces, esto implica necesariamente dos agendas que está bueno tenerlo en cuenta para ver si realmente lo que se está violando en la Argentina es la libertad de expresión o en realidad lo que está teniendo el Estado es un rol activo para garantizar a todos los actores, a todos los ciudadanos, el ejercicio del derecho a la comunicación. Si nosotros hablamos de libertad de expresión, para ver si la libertad de expresión se viola en un país, tenemos que ver, por ejemplo, si el delito de calumnias e injurias está penalizado. Situación que en la Argentina no está porque se derogó después de justamente la puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si hay ataques directos o agresiones a periodistas por parte del Estado o por parte de organizaciones paraestatales, como puede suceder en Colombia, como puede suceder en México, en donde semana a semana mueren periodistas. En Argentina no es algo que suceda, distinto a lo que sucedía en la década menemista, en donde no solo eran atacados y amenazados los periodistas, sino que también, bueno, tuvimos el caso de Cabezas asesinado. ¿No? Entonces, si analizamos, ¿hay ataques, violencia física ejercida desde el Estado a los periodistas? o desde organismos paraestatales, no, no hay. Entonces no se está violando la libertad de expresión. ¿Hay censura desde el Estado a determinados medios? No, no la hay. Entonces no se está violando la libertad de expresión. Después podemos discutir, si entramos en un punto más, más fino del tema de la censura, si en algunos lugares puede haber, como ha sido denunciado, por ejemplo en Santa Cruz, y ha sido investigado también por ADC, que es la Asociación de Derechos Civiles de Buenos Aires, que investiga dentro de estos temas la libertad de expresión, puede haber casos de censura indirecta, en donde la censura indirecta pasa por hacer un uso discrecional de la pauta oficial. Si nosotros vemos esto a nivel nacional, en estos momentos se está discutiendo, y nosotros como radios comunitarias estamos participando en la discusión de la ley que regule la publicidad oficial. Entonces, todo lo que hace a la agenda de la libertad de expresión está puesta en debate para ser discutido. A ver, trato de abrirlo un poco más. Sí. Porque en la región se ha expuesto, sobre todo con algunos países en particular, ¿no? Y esto viniendo de algunas cadenas internacionales de prensa, ¿no? Cadenas, empresas, mejor dicho, transnacionales relacionadas con la comunicación, que se vende como un ataque a la libertad de expresión. Por ejemplo, el cierre de algunos medios, el cierre de algunas radios, cadenas de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha sido, me parece, el ejemplo paradigmático de esto es el caso de Venezuela, ¿no? Se pone a Chávez como un presidente que, bueno, ataca la libertad de expresión por esto en particular. Es más, acá en la Argentina hasta se quiso poner en ese contexto el caso de Fivertel, lo que es una huevada grande, me animo a decir, como la antena de esta radio. Pero bueno, sacando eso específicamente, digamos que se puede plantear ese escenario dentro de la cuestión de la intervención del Estado en algo que no debería intervenir, o no, estamos hablando de temas diferentes. Lo que pasa que ahí, en ese caso, y lo que puede llegar a suceder en la Argentina cuando se abran los concursos, cuando uno tenga una licencia por determinado tiempo y después uno vaya a una audiencia pública y la ciudadanía de la ciudad decida no prorrogar una frecuencia, ahí no hay una cuestión de intervención por parte del Estado. Ahí el Estado está regulando un espectro radioeléctrico finito que es propiedad de la humanidad. Y que hay determinadas reglas que dicen cómo se puede ser titular de ese espectro. Entonces, por ejemplo, con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, llaman a concurso, la azotea se presenta un concurso, gana una licencia por 20 años, por 10 años. Dentro de 10 años se convoca una audiencia pública en que la ciudadanía de Mar del Plata tiene que decidir si se le prorroga por igual plazo la licencia FM de la azotea o no. La ciudadanía decide que no se le prorrogue el plazo. ¿Vamos a salir a decir que eso es violación de la libertad de expresión? Claro, claro. ¿Se entiende? Clarísimo. O sea, una cosa es regular y otra cosa es decirle, no, vos no podés porque no podés. O sea, uno administra y regula. Y hay veces que uno, si no cumple, no podrás tener la licencia. Y si la ciudadanía en una audiencia pública decide no elegir la prórroga de la licencia, no tendremos la prórroga de la licencia. Pero lo que se llama violación de la libertad de expresión en los medios hegemónicos, en realidad es regulación del derecho a la comunicación. Y la regulación del derecho a la comunicación es lo que vino a imponer la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que era lo que no teníamos con la ley, la 22.285 de la dictadura, porque incorpora nuevos sectores a la posibilidad del espectro de radioeléctrico, como son las organizaciones sin fines de lucro. Establece también el tema de políticas públicas, o sea, un Estado activo para que los sectores sin fines de lucro puedan acceder a esa licencia de comunicación, a esa licencia de radiodifusión. Y también que tiene que ver, por ejemplo, con la reglamentación, y nosotros hemos participado activamente, y una de las reformas que recepta la reglamentación fue propuesta desde AMARC, que tiene que ver también con la diferenciación en los pliegos en base a las condiciones económicas de quiénes son los futuros licenciatarios. Y eso no es violar la libertad de expresión. No es que porque nosotros tengamos un pliego diferenciado en donde tenga más puntaje la carpeta cultural se está violando la libertad de expresión del grupo Clarín. No, se está regulando el derecho a la comunicación. Se está regulando cómo distintos sectores que son diferentes acceden a ser titulares de una licencia y a poder gestionar un medio durante determinada cantidad de tiempo. Para ejercer un derecho, primero hay que conocerlo, obviamente. ¿Crees que existe una apropiación de la comunidad, de los individuos de la comunidad, del derecho a la comunicación? A mí me parece, en algunos sectores sí, pero me parece que es el desafío que tenemos a partir de esta ley. Nosotros siempre decimos, y capaz ya está tipo muletilla, que el derecho a la comunicación lo vemos como un metaderecho, un derecho garantía. ¿Cómo es esto? El ejercicio del derecho a la comunicación implica en sí el ejercicio de un derecho. Bien. El derecho a la comunicación. Perfecto. Pero a través del ejercicio de ese derecho a la comunicación, yo puedo reclamar o visibilizar la situación del estado de efectividad de otros derechos. Bien, perfecto. ¿No? Entonces nosotros acá en la radio hacemos campañas por el aborto legal, el tema, o sea, se abordan todos los derechos desde el derecho a la comunicación. Sí, sí. Es un derecho que abre posibilidad de otros derechos. Exactamente. Y a mí me parece que el desafío está en eso. O sea, la apropiación de un derecho por parte de la gente no solo lo sabe, tiene que saber que lo tiene al derecho, sino que también se le tienen que dar los medios para que lo pueda ejercer. Cuando nosotros hacemos talleres en las escuelas, cuando nosotros hacemos talleres en los barrios, cuando hacemos talleres con las microemprendedoras, con las mujeres microemprendedoras, introduciendo la perspectiva de género desde la comunicación, ahí estamos fomentando y multiplicando cómo se puede ejercer el derecho a la comunicación. Perfecto, queda clarísimo. Vamos a seguir con este tema en futuras ediciones de Crítica. Sí, vamos a seguir y los queríamos invitar a participar de un curso que comienza el viernes que viene en ADUM, que lo van a dictar, es un curso, es un posgrado gratuito de Derecho a la Comunicación, que vienen dos docentes de Buenos Aires, Santiago Marino y Analía Elíades, ambos son especialistas en Derecho a la Comunicación y en Derecho a la Comunicación y Legislación, y son asesores de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En el curso se va a realizar los sábados 11 y 25 de septiembre y 9 y 23 de octubre, de 9 a 13, en el aula 3 de capacitación de ADUM, en la sede de Guido 3248. Y pueden inscribirse a través de jclasic@mdp.edu.ar. Sí, a quienes puedan aprovechar el seminario, son dos personas excelentes que saben mucho del tema, que participaron en el debate de la ley, que están participando en el debate de la ley sobre la pauta oficial también. Entonces me parece que pueden darnos un panorama. Bien, y comentamos un poco los contenidos de este espacio que se abre el próximo sábado, el derecho a la información como derecho humano, esto que veníamos hablando con Natalia recién, las políticas públicas de comunicación, la articulación con sistemas de medios, las herramientas metodológicas para el análisis de la regulación y las políticas públicas, la convergencia de radiodifusión y telecomunicaciones, el triple play, radio y TV digital, historia de la regulación de la radiodifusión en Argentina desde 1920 hasta el 2009, los resultados del neoliberalismo, la re-regulación, la concentración y la internacionalización, el marco regulatorio, algunos escenarios futuros de cara a la nueva ley de medios y el análisis de casos particulares como ser FM La Tribu de Buenos Aires y así también FM La Azotea, nuestra radio aquí de Mar del Plata. Nosotros, mira vos. Nosotros. Sí, vamos a estar ahí en el curso. Está, perfecto. ¿Y qué costo tiene este curso? Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito para todos, una parte importante, y todas. Entonces, para todos gratuito. Y todas. Sí, así que por eso hay que aprovecharlo. Bien. Sí. El correo, con vos, a ver, el tema de correos por radio, viste que a veces es complicado. Cualquier duda que tengan quienes están escuchando, después nos piden información a nosotros y nosotros se las podemos mandar directamente por correo. Incluso podemos darles más información sobre el curso en sí mismo, que reiteramos, se va a llevar adelante 11 y 25 de septiembre, 9 y 23 de octubre, son todos días sábado, de 9 a 13 en el aula 3 de capacitación de ADUM. Bien, nos pueden escribir a criticapenal@gmail.com y reenviamos este correo con todos los detalles que recién comentábamos. Bien. Natalia Micineo, muchas gracias. Gracias. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 21 de marzo del 2001. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. Soy Analía Viera, maestra de primaria, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Fabio Lacoya, el doctor Poroto, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Valena Grisel Nico, artesana, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy José Daniel Salveter, estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Hola, soy Victoria Saldaña, soy encuestadora. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. El que sigue. Vengo a buscar preservativos. ¿Son para vos? ¿Cuántos años tenés? 17. Lléname esta planilla con tus datos y trae la autorización de un adulto. El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviado, silenciado, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las cualidades están. Yendo. Gran programa, a mí me gustó mucho. Bueno, me alegro. Hemos conocido un poco más sobre esto que es el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Me parece que eso vino muy bien. Después, la semana que viene, estaremos seguramente con, bueno, otra de las partes, ¿no? La defensa. Exacto, bien. ¿No? Para complementar un poco todo esto. Pero, bueno, hoy el tema principal, recordamos que, obviamente, la entrevista de Daniel Vicente la vamos a poder compartir en el blog, criticapenal.blogspot.com, y también el lunes que viene en el Diario del Atlántico. Exacto, y bueno, nos estamos yendo, como decíamos, pero antes vamos a saludar aquí en vivo a Anita López, nuestra operadora antes de Lucho Gargiulo, una persona que siempre acompaña Crítica Penal y es un espacio que quiere mucho ella, ¿no? Hola, buenas noches. Así es, Andreita. Bueno, ¿y qué decís? ¿Lucho se desempeña bien, zafa acá como en la operación técnica? No me pongas en aprietos porque los controles los tiene él, puede hacer cualquier cosa del otro lado. ¿Y vos también tenés el micrófono adelante? Sí. No, también sé el poder que tenés del otro lado de la consola. Él está diciendo acá que él fue el primer operador de Crítica Penal, pero por un solo programa, claro, o sea que no tiene tanta importancia todavía. No tiene tanta importancia. Yo estuve 5 meses. Sí. Acá hay una lucha, hay una riña, porque al final me encanta. Mirá, nos pegó la cortina por la cabeza, Lucho Gargiulo. Bueno, es un gran editor, Lucho Gargiulo. Definitivamente. Ahí van las flores, Lucho, de parte de Diego Levin, para vos. Bueno, nos estamos retirando. Le agradecemos mucho a Juan Manuel Quintanilla, que vino hoy a leer el editorial de Crítica Penal. Juan, ¿querés decir algo? ¿Puedo volver el lunes que viene? Sí, nos encantaría. Bueno, Tapia, vuelvo el lunes que viene. Claro, a las 23 te esperamos. Para leer el editorial a las 11, ¿no? Sí, pero el editorial del programa de Jorge Sensi, que a propósito ya lo vemos allí del otro lado del vidrio. Para la voz de los pañuelos. Diego, tengo que decirte al aire que como sí. pronunciaste la canción que elegí yo, no para complicarte, mm. sino porque era una canción que me gustaba para escuchar, la canción africana y, mm-hmm. Y al intérprete... Al cantante de Zimbabue, me sí. Me sorprendiste. Yo pensé que ibas a patinar ahí, que ibas a presentarlo de otra manera. No, la verdad que... Admiración. Papá, ¿qué querés? Esto bien. Esto de vuelta, ¿qué te pensás que ver, esto es crítica vamos, penal, Quintanilla? Vamos de vuelta, a verle bien cómo sale eso. ¿Qué escuchamos bueno, hace un ratito? Esto es Leo García con el tema... que te ocurra uno rápido. No, es, sí. Pero no, me parece bien, me parece... algo, un dato que vos me decías interesante es que este tema que escuchábamos de Oliver Ntukunsi es un tema de un disco editado por el sello Putumayo, ¿no es cierto? Exactamente, se dedica a recopilar y editar canciones de bueno muchos países que por ahí no tienen tradición de, en la edición de los discos, ¿no? Mucha, uh-huh. mucha música autóctona, regional, tanto de África o de Latinoamérica, Centroamérica, y en realidad de muchos países, ¿no? Pero editar uh-huh. músicas que por ahí no son las más conocidas, así que está bueno este sello y buscarlo uh-huh. para tener alguna ahí en el archivo musical. Perfecto. Andrea, me vas a ayudar a ver, armar el esquema de quiénes somos, quiénes hicimos hoy Crítica Penal. Natalia Mecineo, columna uh-huh. de Derechos Humanos. Uh-huh. Juan Quintanilla, como decíamos, quien hablaba recién. Bueno, la editorial. Los dos operadores ya nos presentamos, ¿no? Anita sí. López, Lucho Barjulo. Juan Tapia en la contextualización. Uh-huh. También le mandamos un saludo a Vicky Woto y a Lucía Sánchez Lucero, dos integrantes imprescindibles de este programa. También estuvo Sistamar presentando un tema de uh-huh. música, estudiante de Derecho. Bien, a quien agradecemos por venir, por uh-huh. supuesto. El entrevistado en piso, Daniel Vicente. Uh-huh. Mariana Fernández, de la AJB, para la columna de la Asociación Judicial Bonaerense. Norberto Castelli, no, estuvo en otro lado. Está, pero también fue parte del programa. Y Andrea Pérez en la conducción. Y Diego Levín también en la conducción. Nos quedamos acá en la azotea, que ya viene La Voz de los Pañuelos con Jorge Sensi. Y nos vamos con un temita. Así es, algo bien de la primera época de Fito Páez, ¿qué te parece? A mí me encanta Fito Páez. Bueno, vamos con Fito entonces, Corazón Clandestino, y con eso nos vamos. Quédate aquí en el 88.7, hasta luego. FM de la Azotea en Mar del Plata. En Mar del Plata, esa fue la última vez que yo me conseguí con el diablo. Person to person. Me pasó cerca y dejó un profundo olor a azufre del bueno. Azufre del bueno. Allá en Mar del Plata enterramos al Alca en presencia del mismísimo diablo. FM de la Azotea en Mar del Plata. 88.7. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa.